pasa. ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Pasa, campeón! ¡Pasa, campeón! ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Tiempo, tío? Vamos tirando, lo que estáis perdidos, perdidos, cabrones. Ah, tío, si no sé tú qué, tío. Los móviles, tío. Los móviles. Los móviles. ¿Qué? ¿Os voy a contar algo hoy o qué? Hace tiempo ya. Tenemos que liarlo un poquillo, ¿no? Yo quiero verte, vente, que te vas mucho por las nubes, ¿no? Ni llama ni nada, flotando. Está perdido, ¿no? Encerrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, ya tira la orejilla. En el cielo, no, mis pies en el suelo. Hoy no encontrarás filosofía. Soy ateo, que vive el día a día. Promueve la ignorancia, no te gusta lo que ves. Los ojos te tapas, más una sordera que con fuerza se apodera de los que te rodean. Mi teorema, pelos panten con frutis y yongueras. Ponen el problema, tapan las orejas. Lleva moraleja. Evadirse con caros caprichos a plazo. Tengo fuego pa' quemarlo. Me desmarco con rapeo de cuatro hermanos. Sordera, yo profano. Parto pactos, no rayaros. Evadiros con orgasmo, escucharlo. Es un bastoncillo, te limpiará los tímpanos. En cambio, si lo oyes, solo un deleite. Contribuye al desfase de la calle. No al avance, no era mi objetivo. Pero fijo que entretiene, que buscáis. Esperanza para qué, si sé que con esfuerzo lo conseguiré. Más salidas no busquéis. ¿Qué buscáis? Evadiros, tenemos el plan para escapar. ¿Qué buscáis? Evadiros, buscamos la forma de arrasar. La sordera se apodera del planeta sin espera. Yo soy un fiera que va quemando orejas. De queta compleja, aquí tienes la hoja de queja. ¿Quieres quejarte? Tú pides bajo las cejas. Voy disparando flechas, corazones dolidos al filo. Sigo sigilo, tranquilo, con mi amigo. Impasible al pasible mundo en el que vivo. Cual mendigo, recorro caminos dormido y sigo. Sigo siendo el de siempre, un loco con su tema. Edad problemática, la cual empiezan los problemas. Orgullo por bandera y libertad como lema. ¿Qué buscáis? Evadid mis bombas de guerra. Y ahora ahí tiráis piedra y escondéis la mano. Yo me defiendo junto al salme y junto a mi hermano. Tenemos las armas que podrán arrasaros. Así que prepararos porque no tendréis donde agarraros. Nosotros tenemos las armas. Del don de la palabra y el poder de darle forma. Contra magos de uniforme me niego a rendirme. Y aunque informe, fíjate el pacho firme. Aún está ya tiempo, no firme. La sentencia del conforme o caeréis. Cual mandado hambriento que niego ya unirse. Llévatelo el viento. Ocho reírse de la amistad y tu capacidad de evadirse. Por hecho le la bomba en Argentino. Existe el camino, amigo. Y entre tata y pincho así encontraremos trigo. ¿Qué buscáis si no podéis volar? Salme, buscan escapar y no podrán. ¿Qué buscáis? Me lo digan, coño. ¿Cuál es la forma de escapar?